absolver a José Luis Aliala, con demás datos de identidad consignados en el exordio, por insuficiencia probatoria, artículos 189 y 45 del Código Penal Argentino contra el censo y 333, inciso 3 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Tercero, absolver a Gerardo Luis Bolaño, Guillermo Sebastián Ollier, Luis Alberto Curaba, Claudio Dante Tonucci y Viviana Beatriz Lextra, con demás datos de identidad consignados en el exordio, por insuficiencia probatoria, artículos 189 y 45 del Código Penal Argentino contra el censo, artículo 333, inciso 3 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Cuarto, absolver a Mariela Calvillo, Carlos Oscar Pupilli y Norma Bernarda Bauer, con demás datos de identidad consignados en el exordio, por insuficiencia probatoria, artículos 189 y 45 del Código Penal Argentino contra el censo y 333, inciso 3 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Quinto, absolver a Pablo Daniel Miño, con demás datos de identidad consignados en el exordio, por insuficiencia probatoria conforme a igual normativa. Sexto, condenar a Carlos Osvaldo García, con demás datos de identidad consignados en el exordio, como autor penalmente responsable del delito de estrago culposo agravado, previsto y reprimido en el artículo 189, párrafo segundo del Código Penal Argentino, por acreditación suficiente y fundante de su responsabilidad penal, artículo 333, inciso 3 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Séptimo, imponer como consecuencia jurídica de la condena mensura de la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad la pena de 4 años de prisión, accesorios legales y costas, artículos 5, 12, 40, 41 y 29, inciso 3 del Código Penal Argentino y artículos 331 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal de Santa Fe. Octavo, diferir el cómputo de pena para el momento procesal oportuno, artículo 333, inciso 4 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Noveno, disponer el decomiso de los efectos secuestrados y su oportuna destrucción, artículo 23 del Código Penal Argentino y 333 bis del Código Procesal Penal de Santa Fe. Décimo, rechazar la pretensión de imposición de costas del proceso al Ministerio Público de la Acusación, esgrimida por el doctor Víctor Corbalán, y a la querella formulada por el doctor Walter Fabián Calenta, artículos 444 y 448, inciso 2 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Décimo primero, tener presentes las reservas de recursos ordinarios y extraordinarios efectuados por las partes. Décimo segundo, aplazar la regulación de honorarios profesionales de los letrados particulares hasta tanto cumplimiento en los recargos de ley. Décimo tercero, anunciar a las partes y a los acusados que los fundamentos del presente fallo estarán a su disposición y serán puestos en su conocimiento por intermedio de la Oficina de Gestión Judicial de este Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial número 2 dentro del plazo de ley, comenzando a correr el plazo de impugnación a partir de su notificación. Artículo 331, párrafo 6 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Décimo cuarto, hacer saber a las víctimas por intermedio de la Oficina de Notificación Judicial de este Colegio de Jueces su derecho a participar en las audiencias que pudieran fijarse en el marco del régimen de ejecución penal, a fin de que en el término de 3 días de notificadas personalmente o por cédula en el domicilio aportado o que brinden los integrantes del Ministerio Público de la Acusación manifiesten su voluntad de ser citadas, debiendo en tal caso informar el modo en que recibirán las comunicaciones, sin perjuicio de la posibilidad de asistir espontáneamente a las mismas luego de vencido dicho plazo a fin de ejercer sus derechos. Todo ello de conformidad con lo previsto por el artículo 11 bis de la ley 24.660 y su modificatoria 27.375 y artículo 80, inciso 10 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Décimo quinto, firme, líbrense las comunicaciones de ley y procédase al encarcelamiento del condenado, el que deberá ser puesto conjuntamente con el legajo a disposición del juez de ejecución penal del Colegio de Jueces de Primera Instancia que corresponda. Artículos 338, 421 y concordantes del Código Procesal Penal de Santa Fe. Insértese y agréguese copia. Disidencia parcial del doctor Carlos Leiva. Primero, imponer a Carlos Osvaldo García, como consecuencia jurídica de la condena, mensura de la magnitud de la injusta y el grado de culpabilidad, la pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, sin accesorias legales por no medida de presupuesto de ley. Segundo, mandar que durante el lapso de 4 años y bajo las prescripciones del artículo 27 y infine, el condenado deberá cumplir con las siguientes reglas de conducta. A. Fija residencia, la que no podrá variar sin dar aviso a la autoridad de control. B. Colocarse bajo la dirección de control y asistencia postpenitenciaria. C. Prestar servicios de utilidad pública no remunerados en instituciones del municipio de Rosario o de la provincia de Santa Fe en la modalidad y cantidad que se coordine con el organismo de control, estableciéndose que dichas tareas en ningún caso podrán tener una carga horaria inferior a 12 horas semanales. D. Realizar estudios y prácticas necesarias para su capacitación profesional, autorizándose tal fin a la dirección de control para que articule conjuntamente con el Ministerio de Educación el adecuado programa, nivel e institución en la que deberá llevarse a cabo tal actividad, debiendo acreditarse documentalmente dicha formación, artículos 40, 41 y 2 a contrario censo, 27 y 27 bis del Código Penal Argentino, artículo 332 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Habiéndose leído en consecuencia el derecho, solicitamos a las partes procesales permanezcan en la sala a los fines de la firma del acta. Buenas tardes.